Y le damos la palabra a Miguel Álvarez Gandara, él es presidente de Servicios y Asesoría para la Paz, a quien agradecemos su presencia siempre solidaria. Miguel Álvarez es también miembro de la Comisión de Mediación entre el Gobierno Federal y el Ejército Popular Revolucionario, cuya labor ha sido y seguirá siendo lograr la aparición con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de la desaparición forzada, estrategia que, como hemos visto, es usada por el Estado mexicano para destruir organizaciones insurgentes, como es el caso, pero también es usada contra las organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos. Agradecemos su presencia y saludamos a través de él a todo el equipo de Serapaz, a quienes mandamos un fraternal saludo. Gracias, Francisco. Efectivamente, traigo el encargo de expresar el saludo tanto de Serapaz como de la Comisión de Mediación. Pero si me permiten, voy a hacer primero algunos comentarios sobre el informe, que creo que sirven de sólida base para los saludos que traigo como mandato. Yo no soy dominico, ya ven que los dominicos son la orden de los predicadores, son muy buenos para la palabra, yo no soy dominico. Pero quisiera comentar cinco ideas sobre el informe. Primero, que me parece que hoy una de las disputas que hay es las de diagnóstico. Y a mí me parece que es muy oportuno que se haya animado el Comité Cerezo a celebrar su aniversario de lucha, sobre la base de un informe que pone por escrito y sólidamente una visión de la realidad nacional. Y a mí me parece que esto que están haciendo pudiera ser base también de un instrumento que ellos pusieran en las manos de otras organizaciones como parte de un intercambio solidario, uno de los gestos y rasgos que ustedes siempre han tenido, para decirles: ME, ¿cuál es tu opinión de la situación nacional? Aquí hay un documento, discútanlo. ¿Qué le agregan, qué le quitan? Movimiento por la Paz, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Conviertan esta base de diagnóstico en un instrumento que ayude a que los movimientos, no solo los que ya estamos en esta claridad, sino los que todavía no, para que sobre la base de un diagnóstico común de esta situación de guerra, también tengamos base para iniciativas de acción conjunta. A mí parece, Neruda decía, cuando el río suena, no es tanto por el sonido del agua que vemos, sino por el rodar de las piedras en el fondo. Y a mí me parece que el documento es muy bueno precisamente por eso, porque no solo nos platica de la turbulencia actual, de lo que se mueve ahorita, sino el por qué se mueve y desde dónde viene esa tendencia, y este ubicar a este modelo global que no se asusta de las crisis, al contrario, ya aprendió a generarlas y a navegar en ellas, que no se asusta de las violencias, al contrario, las genera, las capitaliza, las diversifica, que no se asusta de la conflictividad. Hombre, son maestros en generarlas, en dispersar agendas, visiones, etcétera, etcétera. ¿Y qué es este modelo que explica esta situación de fondo, donde la economía está narcotizada, donde la corrupción y la impunidad se han convertido en rasgos del sistema, etcétera, etcétera? Y que lo tenemos que ver de ese tamaño. No estamos ante un problema coyuntural, no estamos ante un problema de corto plazo, no estamos ante un problema que esté en las manos de ninguna voluntad. Se ha convertido en un problema estructural y por lo tanto estratégico, y a mí me parece que ese es un primer punto clave. Segundo, esta afirmación de que la supuesta guerra, Estado, crimen organizado, lo que se ha convertido, a donde se ha trasladado, a donde se ha orientado, es esta guerra contra el pueblo. Esta es una situación muy delicada, que ni siquiera todos los que están en el diagnóstico de la guerra han dado el paso de llegar a firmarla. Y que si lo vemos y lo escuchamos en Juárez, hemos dicho, epicentro del dolor, el lugar donde se expresa toda esta conflictividad nacional, pero si vemos en Juárez también el lugar de la lucha, de la dignidad, de la articulación, de la iniciativa, de la esperanza, ellos allá exactamente lo que están diciendo es, a nosotros ya nos quedó claro que no es una guerra Estado-crimen organizado, porque las fracciones y las bandas están cruzadas y se ha convertido en una guerra Estado-sociedad. Y a mí me parece que es algo muy fuerte y que nos llevaría a, sobre esta gravedad, a preguntarnos si lo que estamos haciendo es suficiente. Si estamos ante una situación de guerra contra el pueblo, tendríamos que estar haciendo acciones en otra dimensión y de otra envergadura. Estamos retados a ir más allá de nuestras agendas particulares para entender el reto que significa esta afirmación de una guerra contra el pueblo. Y a mí me parece que sí es correcta esa afirmación y que por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia y revisar y cuestionar nuestros actuales procesos. Tercero, a mí parece muy lúcida esta lista que nos leyó Melanie de los 7 ejes del modelo. A mí parece que dan mucha claridad para entender la diversidad de los componentes. Y que Miguel comentó muy bien en estos 2 ejes básicos de cómo esto afecta a la integralidad de los derechos humanos y cómo esto en el fondo nos ha hecho mucho más dependientes de este modelo y cómo esta guerra, lo que quien la ha capitalizado es Estados Unidos, al lograr este debilitamiento de Estado, de gobiernos, de fuerzas, de iniciativas que les ha convenido. Y a mí me parece que ese punto es otra vez central. Cuarto, a mí me parece también muy importante que el documento hable de los retos en la concepción, estrategias y prácticas de los derechos humanos. Ha sido claro de que los derechos humanos pasaron de ser un tema de organismos especializados a ser un tema cada vez de los movimientos, a ser algo que al principio era de defensiva, a ser ahora parte de las propuestas y de las iniciativas. Y hoy prácticamente toda lucha cabe en la concepción y cabe en la base y marco de los derechos humanos integrales, colectivos, sociales, etcétera, etcétera. Y permítanme poner un ejemplo, no lo tomen a mal, así me explico mejor. ¿Se acuerdan el cuento aquel del conejo que se durmió y le ganó la tortuga? El conejo pidió la revancha, a la segunda ya no se durmió y ganó muy fácil. Pero ahí no acabó el cuento y la tortuga dice, ahora yo quiero la revancha, pero en mi cancha. Y había piedras, y había ríos, y había aguas, y el conejo no pudo hacer prevalecer ni su velocidad ni su fuerza. Yo estoy convencido que hoy estamos ante ese fenómeno. Nuestro pueblo ya se cansó de perder en el terreno del conejo, de ser el inútil, de ser el pobre, de ser el incapaz, de ser el borracho. Ya ha habido un rescate de su dignidad, de sus propuestas, de su saber, de su ciencia, de sus formas de organización. Y el ejemplo está no solo en los zapatistas al salirse de la expectativa de lo que el sistema le reconozca, a echar a andar un proceso de derechos sobre la base de que nosotros mismos nos lo reconozcamos, que nosotros seamos capaces de desplegar una serie de nuevas relaciones sin hacerlas depender de que las confiera el Estado. Y eso lo escuchamos ya en muchas voces indígenas que dicen, yo no soy pobre y no me traten como pobre. Yo soy parte de una comunidad, yo soy parte de una cultura, yo soy parte de una civilización. Y con esto lo que quiero decir es, los derechos humanos están pasando también a otra fase de la que habla el documento, en donde estamos teniendo que entender los derechos humanos más allá del marco institucional, de los marcos de los gobiernos, de los marcos de las Naciones Unidas, que ciertamente nos son útiles. Y me parece que entonces esta idea que resaltó Miguel también de profesionalizar nuestra acción de derechos humanos para aprovechar este marco institucional pero que sin poner ahí toda la esperanza, todas las expectativas. Las luchas de derechos humanos es con sujetos, con procesos, con luchas, y entonces ligar derechos humanos con construcción de iniciativas, construcción de propuestas, me parece que es un reto sustantivo. Es pasar ya no solo a la lógica de los casos y la defensa, no solo de los presos y de las situaciones jurídicas, a ser capaces de con ellos hacer una maduración de nuestras propuestas. Y eso creo que es otro de las virtudes de este informe. Y quinto y final, yo estaría convencido de que el documento podría terminar en un, por lo tanto, hermanas y hermanos, ¿qué hacemos? Me parece que falta una convocatoria, me parece que falta un llamado a desplegar, a despertar, a movilizar, a diversificar la urgente necesidad que tenemos de entender que este momento es un momento de la sociedad, de los movimientos sociales, de las comunidades, de los pueblos y comunidades indígenas. Esta es nuestra hora. Y la batalla, si no la damos, nadie la va a dar por nosotros. No la van a dar los partidos por nosotros. No la van a dar los medios por nosotros. Es un momento de corresponsabilidad y de iniciativa. Y por lo tanto, abrir la reflexión de qué nuevas formas, qué agendas comunes, qué acciones comunes podemos hacer, me parece que es como el sabor que queda con el informe, y por eso es que proponía esto de conviértalo en un instrumento nacional de discusión. Y termino cumpliendo entonces con el saludo primero de la Comisión de Mediación, que más o menos la idea sería celebrar que un organismo que ha sido ejemplar para defender ante el Estado, y ustedes saben que lo Cerezo no fue una acusación cualquiera, no era una acusación de un delito menor ni de fuero, era toda la fuerza del Estado, la fuerza militar, toda la jurisprudencia federal, en contra de ellos como expresión de una problemática desde entonces de seguridad nacional. Y en ese marco, que ellos hayan mantenido su unidad y hayan pasado no solo de la defensa de sus presos a ser defensores de otros presos, la Comisión de Mediación se los agradece, se los reconoce, y para la Comisión, como para muchos, y aquí los que estamos presentes somos testigos de eso, de esta capacidad de referencia que tienen de haber continuado al pasar de defender a los propios a ser ahora defensor de los otros. Y el saludo de Serapaz, si me permiten, si aquí hubiera estado todavía viviendo Tatik Samuel, yo estoy seguro que él hubiera estado aquí sentado a dar el saludo de Serapaz. Y entonces yo quisiera, esto tal vez no sea muy mediático, pero creo que es lo que aquí cabría. Yo quisiera dar el saludo con los dos comentarios que en algún momento hizo don Samuel de lo que él le reconocía y admiraba del Comité Cerezo. Porque él ciertamente tenía una interlocución muy amplia con luchas y con organismos, pero ciertamente desde el principio, desde el mero agosto de 2001 que comenzamos los circuitos y los mecanismos de solidaridad, de apoyo a algunos públicos, a algunos privados, etcétera, don Samuel siempre dijo, esta familia es un modelo de familia. Los papás haciendo su papel y la mamá con esas cartas que a todos nos sabían a madre propia. Francisco y Emiliana, admirables, generando un colectivo con los amigos y poniendo la vida propia en la defensa de los tres hermanos. Y generar un colectivo al que luego se suma Alejandro. Ese Alejandro, que igual que Francisco tuvo esta incapacidad de interlocución y esta claridad que fue tomando y dándole perfil al Comité Cerezo, al que se fortalece cuando sale Alejandro, y dan un salto de calidad en su visión política, en su análisis, en darle a la solidaridad un trasfondo estratégico, y luego logramos, ahí sí ya éramos muchos más junto con el Comité Cerezo, la salida de Antonio y de Héctor. Y el comité vuelve a vivir una etapa de fortalecimiento. Entonces, estos 10 años para don Samuel, para Serapaz, es el reconocimiento de un organismo cuyas claves son ejemplares no solo para la lógica de defensa, sino para la de la solidaridad. Una solidaridad no ingenua, una solidaridad estratégica, una solidaridad basada, como lo prueba el informe, en una visión serena, profunda, retadora, cuestionadora, ahí donde el Estado acusa y pone a presos, pero ahí donde en lugar de destruir y derrotar, ahí gana la dignidad, gana la lucha y se construyen ejemplos tan fructíferos que agradecemos a cada uno de ustedes y por eso entendemos que estos 10 años no son el fin de un camino, sino un aliento para la importante presencia de ustedes entre los movimientos de México. Gracias.